Fuentes Navarro y Marian Chacomán te saluda. Buenos días, un gusto estar con ustedes, con todo el equipo. Bueno, Rolando, ¿se van a sumar a las medidas nacionales previstas? Así es, nosotros estuvimos el día viernes en Buenos Aires analizando la situación sanitaria del país, estuvimos toda la provincia, La Rioja por supuesto, ahí hablando de lo que pasa en La Rioja y de lo que pasa en el país. Se decidió paro para este día jueves 16, de 24 horas. Nosotros lo hacemos con asistencia a lo del trabajo, pero sin realizar actividades, solo urgencias y emergencias. Y esto se debe a varios motivos, motivos nacionales y motivos locales. Motivo nacional es romper ese techo salarial de que el gobierno nos quiere imponer 18% en cuota, cuando la inflación va a ser muy superior, y cuando el año pasado nos decían lo mismo, que la inflación iba a ser 25% y superó largamente el 40%, perdiendo más de 17 puntos de nuestro salario, o sea que hubo un recorte de más de 17 puntos, y eso se tradujo a todos los trabajadores. Por eso hay pérdida de poder adquisitivo, por eso los comercios se venden menos, se cierran fábricas, hay despido, y la situación se vuelve, o mejor dicho, hay un gran ajuste hacia los trabajadores, y hay beneficiarios también en este sistema, que son las mineras, que es el agro, que son las energéticas y otros sectores. O sea, el ajuste lo están pagando los trabajadores para que otros sectores tengan beneficios enormes, ¿no? Rolando, bueno, y a nivel provincial, desde el Ministerio de Salud, el ministro Díaz Bazán, no han recibido ninguna respuesta con sus pedidos que habían realizado en la reunión de días pasados. No, nosotros nos habíamos reunido con la ministra, le pasamos nuestro pedido, nos dijeron que iba a llevar al gobernador y a los ministros, no hemos tenido respuesta. La respuesta es la misma, y por eso nosotros estamos realizando estas protestas, ¿no? Que son temas nacionales y temas locales, porque además de tratar de romper el techo salarial, aumento de la guardia, mejorar el sistema sanitario muy eficiente que hay en la provincia, INEGNC se sacó ya el plan remedial que proviene de la nación hacia las provincias, que son medicamentos para la gente más humilde. Ya no van a seguir trayendo esos medicamentos, y bueno, la gente humilde no podrá comprar los remedios, y entramos también en una crisis de salud grande, en el sentido de que uno puede hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, pero si no se compra los medicamentos, va a ser lo mismo como si no lo hubiéramos visto, ¿no? Devolución de descuentos ilegales, otro tema importante. Se falló la justicia hace prácticamente 8 meses a favor de la devolución de los descuentos ilegales, ordenó al gobierno devolver, y el gobierno no devuelve, se revela ante la justicia ilegalmente, y bueno, estamos pidiendo que se devuelva. O sea, son temas nacionales, temas locales, y eso es el motivo del paro, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Rolando, por este contacto con Noticias con Mate. Y bueno, vamos a seguir al tanto lo que sean las noticias con relación al paro. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Rolando Agüero, titular de Aproslar, confirmando el paro para este jueves, paro con asistencia a los lugares de trabajo, pero sin atención al público, solamente se van a atender urgencias, emergencias y a los que están internados.